Han escuchado un programa especial realizado por el equipo de producción de la emisora cultural. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 11 de la noche y 2 minutos. Dreams on Ice, el lago de los cisnes sobre hielo, ecológico, la gloria de Tchaikovsky, un reino de hadas, elegancia y encanto. Mayo 29, Teatro Los Fundadores, informes y boletas en tuboleta.com. Invita emisora cultural de Pereira. La Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención al público en general y afiliados. Lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde en jornada continua. La hemeroteca estará disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Los esperamos en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. Préstamos de libros, Rincón del Cómic, periódicos locales y nacionales, revistas y actividades permanentes. Vive las salas infantiles en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. En el Día de la Niñez y la Recreación, ven y disfruta de música, narración oral y talleres de manualidades. Sábado 27 de abril, desde las 8 de la mañana. Ingreso libre y gratuito. Invitan Secretaría de Cultura y Alcaldía de Pereira. ¿Estás listo para vivir una tarde inolvidable al lado del Deportivo Pereira? La temible Banda del Lobo recibe a los Leopardos por la primera fecha del cuadrangular A de la Liga Betplay Di Mayor. Deportivo Pereira recibe al Atlético Bucaramanga este sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Será un enfrentamiento épico, lleno de emoción, garra y pasión por el fútbol. Prepara tus cánticos, ponte la camiseta del único equipo de la ciudad y acompáñanos en esta gran fiesta. No lo pienses más, compra tus boletas en los puntos físicos oficiales y en www.extraboletas.com y vive con la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la cultura y pasión del fútbol con el Deportivo Pereira. Este es mi equipo, el amor de mi vida. El dengue lo prevenimos entre todos. Si consultaste por síntomas de dengue y te recomendaron tratamiento en casa, es fundamental seguir las indicaciones, aplicar repelente, usar prendas que cubran la piel y evitar las picaduras de mosquitos. Además, es crucial realizarte los exámenes de sangre y seguimiento que te haya prescrito el médico, ya que estos son fundamentales y podrían salvar vidas. Si los síntomas no mejoran, consulta de nuevo. Con prevención, juntos podemos combatir el dengue. Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Segunda parte del especial de Embajada Británica, especial de hoy festivo, hoy primero de mayo. Estaremos presentándoles artistas británicos, artistas originarios del Reino Unido, de cualquiera de sus cuatro países, sean Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte o Gales. Claro que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los artistas que presentamos del Reino Unido, de la Gran Bretaña, la mayoría son originarios de Inglaterra. Una segunda parte, una partecita menor le corresponde a artistas escoceses. Y bueno, de Irlanda del Norte y de Gales son pocos los artistas que han surgido, pero tratamos de abarcar lo mejor posible y vamos a concentrarlos más que todo en artistas de Inglaterra y en segunda escala, diríamos así, artistas escoceses. Comenzamos con la agrupación 10cc. La agrupación 10cc, que se podría traducir como 10 centímetros cúbicos, es una banda británica formada en Stockport, en Grantham, Manchester, Inglaterra, en 1972. El grupo lo conformaron inicialmente Graham Goldman, Eric Stewart, Kevin Godley y Lol Cream. Cada miembro de 10cc era multiinstrumentista, cantante, escritor y productor. La mayoría de las grabaciones de la banda se realizaron en sus propios estudios llamados Strawberry Studios. Desde 1999, Graham Goldman ha quedado prácticamente a cargo de 10cc. El sexto álbum de la banda fue Bloody Tourists, de 1978, el cual contiene la canción Dreadlock Holiday, tema que se basó en hechos reales que Eric Stewart y el vocalista de Moody Blues, Justin Hayward, vivieron en Barbados. Y por su lado, Graham Goldman experimentó en Jamaica. Unieron todas sus experiencias en dichas islas caribeñas y crearon la canción Dreadlock Holiday, la canción con la cual comenzaremos entonces, con los 10cc. Y posteriormente tendremos a la banda Muse. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Otra banda británica, Muse, una banda inglesa formada en 1994 por su líder Matt Bellamy, como vocalista y guitarrista Chris Wolstenholme en el bajo y Dominique Howard en la batería. Su cuarto álbum, Black Holes and Revelations, de 2006, incorporó elementos electrónicos y pop mostrados en sencillos como Supermassive Black Hole, precisamente esta canción. El quinto álbum de Muse, The Resistance, de 2009, explora temas de opresión gubernamental y levantamiento civil y consolidó a Muse como uno de los actos en estadios más importantes del mundo. The Resistance incluye su canción Uprising. Muse ha ganado 2 premios Grammy y para octubre de 2022 habían alcanzado la cifra de 30 millones de álbumes vendidos. Comenzamos. Especial de Estrellas de Medianoche, hoy miércoles festivo, primero de mayo, con Embajada Británica, artistas originarios del Reino Unido. Las primeras dos canciones, 10cc y Dreadlock Holiday, y posteriormente tendremos a la agrupación Muse con Uprising. John Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Oh,

En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. Especial de hoy, lunes festivo, Embajada Británica, artistas del Reino Unido. Las siguientes dos canciones con Supertramp. Supertramp, que fue una banda británica que se formó en Londres en 1970, experimentaron su mayor éxito mundial en 1979 con su tercer álbum Breakfast in America, que contiene esta canción, The Logical Song. Marcado por la composición individual de los fundadores Roger Hudson y Rick Davies, el grupo se distinguió por combinar estilos de rock, progresivo y pop, así como por un sonido que dependía de gran medida del piano eléctrico. La formación del grupo cambió numerosas veces a lo largo de su carrera, siendo Rick Davies el único miembro constante a lo largo de su historia. La canción School, la que escucharemos, fue escrita por Rick Davies y Roger Hudson y hace parte del tercer álbum de la banda de 1974, Crime of the Century. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Billy Idol, nacido en Middlesex, Inglaterra, es un cantante, compositor, músico y actor quien comenzó en la década de los años 70 como vocalista de la agrupación Generation X o Generación X. Posteriormente se embarcó en una carrera en solitario que le llevó al reconocimiento internacional. La canción Flesh for Fantasy de 1984 hace parte de Rebel Yell, el tercer álbum de Billy Idol. El tema fue inspirado por la película Flesh and Fantasy de 1943. Dos artistas más invitados a Embajada Británica por emisora cultural de Pereira 97.7. La agrupación Supertramp con School y Billy Idol con Flesh for Fantasy. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica. Destacados artistas anglos del Reino Unido de varias décadas. Thank you.

Escuchan Estrellas de Medianoche, especial Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Embajada Británica, artistas originarios del Reino Unido, como los One Shone. One Shone es una banda inglesa de New Wave formada en Londres en 1980 por Nick Feldman, Jack Hughes y Darren Costin. El nombre One Shone es chino y significa campana amarilla y es la primera nota de la escala de la música clásica china. La banda encontró su mayor éxito con canciones que estuvieron rankeadas en listas desde 1983 hasta 1987, siendo las más destacadas Everybody Have Fun Tonight, Let's Go, Don't Let Go, la canción que escuchamos aquí al fondo. También la canción Dance All Days. One Shone en Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, hoy especial del miércoles festivo primero de mayo. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. Duran Duran es una banda inglesa formada en Birmingham en 1978 por el cantante Stephen Duffy, el tecladista Nick Rhodes y el guitarrista y bajista John Taylor. Con la incorporación del bajista Simon Colley y el baterista Roger Taylor al año siguiente, la banda pasó por numerosos cambios de personal antes de mayo de 1980, cuando se decidieron por su formación más famosa, al agregar al guitarrista Andy Taylor y al vocalista principal Simon Le Bon. Algunas de las canciones más conocidas de Duran Duran son A View to a Kill, New Moon on Monday, The Reflex, Union of the Snake, Hungry Like the Wolf, Rio, la canción que escuchamos aquí al fondo. The Wild Boys, Save a Prayer, Ordinary World y I Don't Want Your Love. El primer gran éxito de Duran Duran fue Girls on Film, del año 1981, incluida en su álbum debut homónimo. Precisamente esa canción, Girls on Film o Chicas en la cinta. Vamos a escucharla, pero antes tendremos la canción de One Shone, Dance All Days, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. By the hand.

con Jairo Muñoz está presentando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche. Destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Embajada Británica, artistas del Reino Unido. Bronski Beat. Bueno, la canción que escuchamos al fondo no es Bronski Beat. Es un remake, una canción que fue éxito en versiones anteriores con la agrupación de Jackson 5 o también con la cantante Gloria Gaynor. Pero esa canción no es del grupo invitado en esta oportunidad de Bronski Beat, sino que esa canción es de la agrupación de Coming Arts. Pero resulta que el artista es el mismo, el vocalista es el mismo, es decir, Jimmy Somerville. Bronski Beat fue una banda británica formada en 1983 en Londres, Inglaterra. Estaba conformada por Jimmy Somerville, la voz, Steve Bronski, teclados y percusión, y Larry Steinbeck, teclados y percusión. Bronski Beat logró el éxito a mediados de la década de 1980, particularmente con el sencillo de 1984 Small Town Boy, incluido en su álbum debut The Age of Consent. Small Town Boy fue la única canción de Bronski Beat que logró ubicarse en el listado Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Todos los miembros de la banda eran abiertamente homosexuales y sus canciones reflejaban esta característica, complementada con comentarios políticos sobre cuestiones homosexuales. Escuchan Estrellas de Medianoche, especial Embajada Británica, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Jamiroquai es una banda inglesa formada en 1992 en Londres, liderada por el vocalista J.K. Líricamente, el grupo ha abordado la justicia social y ambiental. J.K. se ha mantenido como el único miembro original a través de varios cambios en la formación. Entre las canciones más conocidas de Jamiroquai figuran Cosmic Girl, Love Philosophy, Runaway, Virtual Insanity, también la canción You Give Me Something. Y escucharemos Don't Give Hate a Chance, completa, incluida en su sexto álbum Dynamite de 2005. Dos canciones más en Embajada Británica de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Small Town Boy, canción de Bronski Beat y Jamiroquai con la canción Don't Give Hate a Chance. En Estrellas de Medianoche, Embajada Británica, con John Jairo Muñoz. Thank you. están escuchando Embajada Británica en Estrellas de Medianoche, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Yeah.